aprendí a volar con el viento, a soñar y a creer en los buenos recuerdos, a vivir como el pájaro vive su vuelo, al estar por aquellos que he ido perdiendo. A buscar la mujer con la cual me haga bien, el viento.